Nosotros con esta denuncia queremos expresar la indignación de la ciudadanía de San Bernardo ante estas medidas completamente arbitrarias que ha tomado la autoridad municipal. No es posible que se duplique el costo del estacionamiento de un día para otro sin nada que lo justifique y sin que el municipio o San Bernardo reciba un peso adicional por ese cobro. Estos abusos hay que detenerlos. Aquí no hay nada que justifique duplicar la tarifa de un día para otro y en San Bernardo vamos a terminar pagando más caro el estacionamiento que el más caro de la comuna de Providencia, con las abismantes diferencias que hay entre un lugar y otro. Tenemos que detener estos abusos. Nosotros como agrupación Maipo Contigo queremos defender los derechos de las personas y por eso respaldamos y asesoramos legalmente en esta presentación y esperamos que por medio de este recurso se revierta la decisión de municipal y se anule este proceso por el cual la tarifa de estacionamiento de San Bernardo se dispara estratosféricamente.